Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos, este es el episodio 12 de Club Gabou. Espero que hayan empezado muy bien el año en la ciudad de Buenos Aires, en cualquier otra ciudad del país, en la costa, en cualquier otro país del mundo. Que sea un gran 2013 para todos. Los invito a visitar gabou.com.ar y a seguirme en Twitter, @gabou. Como siempre, cada mensaje que me dejan, cada mention que hacen, para mí es un impulso para seguir haciendo este podcast, para seguir adelante, para seguir grabando nuevos comediantes. Así que no se repriman, dejen sus opiniones, que nos hace bien a todos. El episodio de hoy es especial, no es un comediante de stand-up tradicional, por lo menos, aunque hace comedia y, según yo entiendo, también hace stand-up. Es para mí uno de los comediantes o humoristas más importantes que tiene este país. Dibuja, hace humor gráfico y además se presenta en vivo con Kevin Johansen. Hace otros formatos, por ejemplo, hizo una serie web con Esteban Menis en Lloro de Felicidad, que llamó Momentos con Liniers. Muy recomendable, la pueden googlear y está muy divertida, muy buena. Sabe de stand-up, le gusta el stand-up, tiene consejos, tiene observaciones. Van a encontrar mucha información útil. Este podcast lo grabamos en la cocina de su casa, en Barrio Norte, una tarde de noviembre de 2012. Con ustedes, el gran Liniers. A mí me gusta el stand-up cuando te dicen una verdad que decís, qué boludo, hace años que venía pensando esto, ¿por qué no lo dije yo antes? ¿Viste? Es cuando te queda en la cabeza, es cierto. Claro, es gracioso porque es verdad. Pero cada tanto tenés esos tipos que te hacen que en la comedia viene como unas cosas que vos decís, yo esto lo voy a usar cuando estoy discutiendo con amigos, porque esto me sirve, ¿viste? Bueno, la próxima vez que tengo una discusión sobre Estados Unidos, sobre el aborto, sobre lo que sea, les voy a disparar con esto, porque es irrefutable, ¿entendés? Es un video de Carlin de la Claro, sí, o Bill Hicks, ¿viste? Claro. Bill Hicks tenía, era una máquina, yo cuando lo descubrí a ese pibe, lo descubrí, no sé si, ¿viste? Por referencia de tal, si te gusta este, entonces escuchá este otro, y pensé que estaba vivo. Y el tipo así hablaba mucho de Bush y yo pensaba que estaba hablando de Bush hijo, ¿viste? Y todo cuadraba perfecto y era como toda esta especie de cosa de análisis de la política exterior americana sobre los cohetes, cómo ellos van y arman a estos especies de asesinos de poca monta de cada país y después van y los cagan a tiros a los mismos tipos que ellos armaron. Y el razonamiento es tan lógico y está tan bien armado que decís, me gusta eso. En Macanudo no me sale casi nunca, pero cada tanto digo una cosa que digo, este pedacito es como una especie de verdad que a mí me gusta que la haya dicho yo cuando se me ocurre a mí. ¿Viste el documental de Bill Hicks? Sí, vi uno que están los padres y que están... Sí. Ahí está un poco lo que hablábamos recién cuando fuera de micrófono. Que siempre es la parte más divertida. De que en realidad el comediante empieza hablando de las cosas más simples. Ahí uno puede ver la evolución del comediante, desde lo más simple hasta la crítica más... Sí, siempre también está Eddie Murphy que decía que él arrancaba explicando cómo cagaba. Que cuando era chiquito hacía como chistes para su familia explicando y que uno de golpe se te corta y vos no querés cortar. Es como un chiste de muy mal gusto o muy buen gusto en el caso de Eddie Murphy. Pero claro, era su experiencia, ¿no? Y también lo que pasa es... A mí me pasó con la historieta, ¿no? Que yo leía a Aquino y leía a toda esta gente que a uno le gusta y decís, claro, ellos tienen cosas importantes para decir. Y yo no sé nada, yo hago dibujos y no se me ocurre con milagro un chiste tonto, si no sé cosas, ¿qué voy a explicarle a la gente algo? Y después con el tiempo decís una cosa que decís, esta cosa me parece que es importante. Y después decís otra y otra, ¿viste? Y bueno, arrancás hablando de cómo cagás y después vas buscando... Claro, pero el humor gráfico en Argentina tiene... 100 años. No claro, sé. Sí. El stand-up tiene... 15. El stand-up tiene, sí, 8 años, sí. Son todos... No sé, el otro día creo que hablando con Malena y con Campa, es una entrevistorieta que hicimos, que me decían, no se murió nadie. O sea, en Estados Unidos hay un montón de capos, bueno, ya hay alguno que... Pero se habrán muerto muy jóvenes. ¿No? Pero comediantes que se dedicaban al stand-up, ¿sí? Claro, pero Estados Unidos, viste, a Richard Pryor, o sea, tenés toda una generación de Lenny Bruce y qué sé yo, de tipos que se murieron, y ya gente que se muere de vieja de haciendo stand-up, que hizo stand-up durante 50 años. Acá tenés que están todos arrancando, por eso también acá cuando yo veo stand-up me da la sensación de que estoy viendo como primer año, ¿viste? Como es así. Las bases del stand-up, y, ¿viste? Cuando uno se sube al colectivo, qué sé yo, es como está ahí esa base, pero todavía... Me alegro que lo puedas ver así, porque, digo, si soy una persona que no está muy atenta y muy al tanto, y entro a ver un show, por ahí digo, ¿esto es el stand-up? Claro. Me están robando. Bueno, pero en la historieta pasa muy parecido, en la, lo que es novela gráfica, por decirte, también hay como diferentes niveles de complejidad. Y hay libros que son geniales, pero que todo el mundo entra de cabeza, como Maus, por decirte, ¿no? Un libro de un pibe que se llama Art Spiegelman, que escribió la biografía de su padre, que es un sobreviviente de Auschwitz, su padre y su madre. Entonces, pero ese libro se lo das a una persona de 50 años, a un tipo de 15, y lo leen y flashean. Ahora, hay otros libros que son complejísimos. Tenés como que tenés que venir ya leyendo mucha historieta para meterte en un libro de Chris Ware o qué sé yo, que tiene... un nivel como de deformación de lo que es cómo se cuenta la historia en cuadritos, el tipo de por ahí te empieza a meter flechitas y a desarmar todo y a hacer una especie de experimento y menjunje, que es súper interesante cuando venís leyendo mucha historieta, pero cuando si voy a leer algo de historieta y te encontrás este pibe, es como, voy a leer una novelita y agarrás Ulises, ¿viste? Te la pegás en la página 15 y decís, uy, no puedo más. Este tipo que se acaba de despertar. Para el tipo que no entró en la historieta, ¿cuál es el libro que vos recomendás como es este? Empezá por acá. Y depende un poco de las edades. Si sos un chico de 10 años, agarrás Tintín, Mafalda y el Eternauta y va bien, ¿viste? Si tenés 15, 20 años, y agarrate Cram, y que, ¿viste? Sexo, drogas y rock and roll. Si tenés 25, 30, Maus, el libro se llama El Arte, sobre el arte que publicamos con la editorial. O sea, depende un poquitito de esa época. Si tenés la suerte de haber empezado desde el principio con Tintín y haber hecho todo el recorrido, y siempre, si uno busca, va encontrando el material que es para uno. ¿Entendés? La gente se piensa mucho, bueno, la historieta es para chicos, o la historieta es para nerds, también, bastante. Bastante. Bastante. Pero lo lindo en Francia, por ejemplo, que entras a un lugar de cómics y están, viste, tus viejos, están el tío, la profesora del colegio, todos, y cada uno se agarra el libro que les funciona en ese momento. Y en el stand-up americano pasa un poco de eso. La gente que va a ver acá stand-up son pendejos. Vamos todos, fan de la loca de mierda, mira. Pero en Estados Unidos te van la gente grande y los tipos más grandes irán a ver los, ¿viste?, los clásicos y no sé qué. Sí, hay variedad, hay diversidad. Claro, los descerebrados van a ver a Dane Cook, así, porque las minas, ¿viste? Sí, hay un poquitito de todo. Entonces me parece eso, que hay que la historieta y el stand-up son como nuevos en este país. Que les costó. Ojo, con la historieta nueva en este país me van a matar. Hubo como una especie de desinterés editorial por la historieta, no por el humor gráfico, sino por la historieta, la novela gráfica y tal, en los últimos 20 años. Cuando cerró La Urraca, que eran los que editaban Fierro, y desaparecieron todas esas revistas, Puertitas y demás, se perdió el interés. Y en Argentina, y todos los autores en Argentina son muy conocidos en España, en Italia, hay miles de libros publicados de José Muñoz, de Carlos Nine, de Altuna, y acá en Argentina no existen. Entonces es como si todo lo, para escucharla a Malena y a Campa tenés que solamente se escuche en España, ¿viste? A mí me daba rabia como dibujante. Así que ahí armamos la editorial con Angie para eso. No es que no hay historieta en Argentina. No, pero es cierto. Pero sí. Hubo como quizás una nueva generación apareció. Sí, sí. Y la historieta tuvo como un cambio en el mundo también, ¿no? Así como el stand-up aparece en los 60, de nuevo, ahí es la revolución y cambia. La historieta también, porque lo que pasó, tanto en el stand-up como en la historieta, es que los historietistas y los stand-uperos tomaron un montón de drogas en los 60, como cantidades heroicas de drogas. Los músicos también, los escritores también. Y obviamente no sobrevivieron todos, desgraciadamente. En esas épicas hay muchas bajas. Pero los tipos que sobrevivieron y que trabajaron después con esa apertura de cabeza hicieron un salto cualitativo y vos... Escuchás un tipo que hacía chistes en los 50, siempre lo ves en Broadway, Danny Rose, ¿viste? Son como esos personajes con moñito que dicen, sí, con sí, el tachap. El viejo comediante. Claro, y Lenny Bruce rompió todo, y también se dio con todo, y Cram rompió todo y se dio con todo. Entonces ahí, y a partir de ahí hay una evolución muy fuerte. Y en la historieta, el mundo de la historieta estaba cerrado a que era humor y que eran aventuras, generalmente para chicos. Y entonces... Dentro de ese marco muy chiquito aparecieron genios, porque Arge es un genio, y Goscinny y toda esa gente. Pero ahora finalmente se destrabó eso. ¿Viste? Sí, es como que. Y medio lo que pasa en Estados Unidos con stand-up. Que cualquier tipo puede hacer cualquier cosa arriba de un escenario y si es gracioso, ya garpa, ¿viste? Como Louis C.K., por ejemplo. Louis C.K. Yo lo fui a ver, estaba viviendo en Montreal y lo fui a ver a Zach Galifianakis. Ah, muy bueno. Y entonces vamos con Angie, que no, viste, como medio la angustia, la situación de que por ahí me va a poner el micrófono. Entonces la pasaba medio mal, pero Zach Galifianakis vestido de Annie cantando Tomorrow, la canción esa de Annie. Tomorrow. No es stand-up. El tipo está bailando vestido de Annie cantando Tomorrow, pero es stand-up. Es un stand-up complejo. Ahora, al comediante de stand-up, el comediante no tiene forma de saber si su material puede creer en la casa que el material está muy bueno, pero hasta que no lo pone en un escenario y la gente se ríe o no, no sabe si funciona o no. Sí. ¿Qué pasa con el humorista gráfico? ¿Cómo sabe si lo que está es porque...? Claro, es más difícil todavía, o hay un paso más retirado todavía, porque en ningún momento estás enfrente del público mientras está experimentando el chiste. Claro. O sea, el tipo que hace stand-up dice, esto me parece que es gracioso. Después se para enfrente de un público y ve que el público reacciona o no reacciona. Nosotros pensamos, esto es gracioso, lo mandamos al diario y cada uno reacciona en su casa. ¿Viste? Sentado en el baño con el diario. No sabemos. No sabes. Distancia de prueba. Claro. Entonces, lo que pasa es que si realmente las cosas andan muy bien, de repente te empezás a sorprender en la Feria del Libro, qué sé yo, porque viene la gente. No sé. ¿No te das cuenta, por ejemplo, en tu blog, en la cantidad de visitas? Y ahora, con los blogs hay un poco más de interacción más inmediata, por lo menos que antes de eso. Pero en la primera época de Macanudo, para mí cada vez que iba a la Feria del Libro era una sorpresa ver si iban a venir 5, 10, 100. ¿Cuál fue la primera sorpresa de tu carrera? La primera vez que vos dijiste, algo está pasando acá. Bueno, la primera vez así que me pasó una que no la podía creer fue cuando presenté el libro Macanudo 1, que lo presenté en el Malva. Que ya eso era para mí increíble, el Malva, como que me dejaran a mí presentar un libro ahí, me parecía un absurdo. Era como, sentía que estaba presentando un fanzine en el Malva. Y esa vez entonces del miedo que tenía le pedí a todos mis amigos que podían llegar a convocar algo, por favor vení a presentarme el libro. Entonces vino Maitena, vino Kevin Johansen a tocar unas canciones, vino Rubín, justo se había desarmado Grand Prix, así que creo que fue su primer show solista, uno de los primeros. Y vino Sasturain, era como, viste, metí a todos y obviamente que la verdad es que un montón de gente habrá venido a escucharlo a Kevin y a Maitena y qué sé yo, pero estaba súper lleno que quedó gente afuera y eso fue la primera vez, así que dije, ah, esto está funcionando. Y lo lindo de ahí fue ver a mis viejos sentaditos en la fila 2, como mirándome diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Sí, no, ¿cómo te salió? Me estás jodiendo. Pero eso fue como un día muy lindo, muy lindo. Si tuvieras que decir tres habilidades o tres características o tres cosas que debería tener una persona que se tiene que dedicar al humor gráfico, ¿cuáles serían? Sí. ¿Qué tres cosas, qué tres características, qué tres habilidades debería tener? Y me parece que cultura general, o sea, cultura general que vaya más allá de leer historietas, que tenga que leer todo, ver todo, como ser curioso. El tipo que es como... A mí me sorprende que gente bruta se quiera dedicar al arte. En cualquier cualquier tipo de arte. Digo, tenés, se nota enseguida, además. Claro, te das cuenta, ¿viste? Vos la ves a Carmen Barbieri y sabés que no... Qué sé yo, no abre un libro. Y está bien, Carmen Barbieri es un artista. Pero yo lo veo en comediantes nuevos de stand-up. En pibes que están haciendo stand-up. Claro que no. Que en 5 minutos te das cuenta que el pibe no leyó un libro. Por eso. Bueno. No te van a agarrar referencias, así que yo, y la verdad es que es lo que te hace rica. Y además, hacer stand-up o hacer historietas o lo que sea, es contar historias. ¿Y cómo aprendés a contar historias? O sea, ¿cómo te vas a perder aprender a contar historias de Mark Twain o de Vonnegut o de, qué sé yo, Woody Allen? Son tipos que saben, los mejores contadores, hubieron... Durante los últimos 100 años o 200 años, la industria del cuento de historias como que creció y se desarrolló y los mejores de los mejores son de estos tipos, ¿viste? Hemingway, qué sé yo. Entonces, no te los pierdas para después cuando vos tenés que contar una historia. Y no es que uno tiene que leer un libro de Hemingway estudiando, uy, acá es principio, nudos, enlace, mirá, movió, esa cosa medio académica. Sino que solamente con leer la historia y pasarla y disfrutarla, hay cositas que se te van a quedar sin que te des cuenta en la cabeza. Entonces, me parece que eso es como una condición básica para alguien que quiera hacer historietas o lo que sea. Y después, lo otro es hacerlo mucho. O sea, si vos crees que sos bueno haciendo stand-up, la primera vez que te... ¡Uy! Voy a hacer stand-up. ¡Hola, chico! Viste, ya arrancaste mal. Pero pensás, se rieron un poquitito y dices, ¡uy, pero che, sos buenísimo, soy talentoso! Si la primera vez fuiste buenísimo, la vez número 10.000 vas a ser increíble. Pero tenés que hacerlas 10.000 veces. Totalmente. ¿Entendés? Porque tiene que parecer natural. Es lo que te decía antes del gol de Maradona. Parece fácil. El pibe agarra la pelota, hace así, cinturita para acá, cinturita para allá, pim, pum, y parece fácil. Salta Julio Boca y yo, parece fácil. Sí, sí, yo me da fiaca tanto, pero me saldría. Y no te va a salir nunca. Porque el pibe hizo ese salto 300.000 millones de veces para que parezca natural. Y cualquier otra cosa, actuación, lo que sea, si no parece natural, parece horrible. O sea, es como estar medio muerto. No puedes estar medio muerto. O las cosas andan bien o andan como el orto. Sí, es como un instrumento mal tocado, como algo que no... Claro, fluye. Claro. Tiene que parecer fácil. Tiene que ser tu idioma. Yo cuando te hablo a vos no estoy pensando sujeto, predicado, ¿viste? O cuando manejo un auto no pienso, voy a mover el pie izquierdo para el embrague, el pie derecho, ahora le aplico presión de 20 kilos, no. Y la única forma es practicar, es... Claro, hacer. Es manejar mucho el auto, hasta que tu cerebro dice, bueno, vamos para adelante, y no sé cómo hacen mis brazos, pero el auto va para adelante. El arte es así, me parece. Totalmente. Así que esas son mis dos. Creo. Muy bien, muy bien. Hoy. Está pasando algo con el stand-up, en realidad hace bastante tiempo, en Argentina, y supongo que en todo el mundo. Algo que en la historieta y en el humor gráfico viene pasando hace mucho más, sobre todo porque tienen más años, que tiene que ver con el plagio entre colegas. Uf. Un tema muy polémico. Sí. ¿Qué consejo nos darías a los comediantes de stand-up cuando vemos que alguien plagia un material propio o de un colega? Sí, yo mi teoría respecto de los plagios es, si yo siento que yo soy lo suficientemente bueno... viste, como para estar tranquilo que estoy haciendo mi carrera bien y qué sé yo, y veo que alguien te copió algo, no me importa. La verdad es que no me afecta mucho, viste, que lo use, no me importa nada, no me enojo. Si veo que efectivamente robó, porque también pasa mucho que la gente tiene ideas parecidas. Eso es otra cosa, que todos vemos la misma película de Wes Anderson, todos vemos el cosito de Banksy, todo el mundo está viendo las mismas cosas. Entonces, en donde puedes detectar que hay un plagio o no, es en los puntos de contacto que tienen dos ideas. Si tiene un solo punto de contacto, ¿viste? Si el remate es como a los dos se les ocurrió una misma idea sobre no sé qué cosa, eso puede pasar un montón de veces. Tiene dos puntos de contacto, una gran casualidad, vamos a decirlo. Ya si tiene tres puntos de contacto en forma, narración y retoque y al final y qué sé yo, y te están lo están agarrando. ¿Y qué hace? ¿Se y se agarren? ¿Se putea? ¿Se llama? No, yo no me enojo. No me enojo porque a mí me pasaron todas las cosas. Me pasó de ver chistes míos hechos después de mí, chistes míos que digo, qué boludo, si este chiste ya estaba hecho, ¿viste? Si es así, y cómo cuando lo dibujé no se me pasó por la cabeza... Este chiste ya lo hizo, qué sé yo, Bill Watterson o no sé qué, y te querés matar. Ahora, lo que uno personalmente tiene que confiar es en su honestidad. Entonces, a mí no me afecta mucho el tema de la copia, qué sé yo, me parece que siempre va a pasar. Y por otro lado, tengo un cuento que siempre que me pasó, me acuerdo, con Fontana Rosa, ¿no? También cuando alguien es Fontana Rosa no necesita robarle a nadie, pero todos aprendemos de los maestros que vienen atrás. O sea, yo no aprendí a dibujar solo. Acá hay influencias de Kino, de Max Cachimba, de qué sé yo, de García Ferré, un montón de cosas, de detalles que cuando lo ves así no lo ves, pero de golpe ves el ojito blanco, y el ojito blanco salieron de los dibujitos de Annie. O sea, a mí me gustaba mucho el dibujante de Annie, y hacía los dibujitos blancos en... Nani, y me parecía que era una linda manera de resolver ojos que no era hacer un puntito. Y bueno, vamos con eso. Robo a Ani. Lea a Nani. Pero es. Entonces un día hablando con Fontana Rosa, le quería decir algo como en plan. Le quería hacer como un, viste, como un detalle que yo había observado. Quería hacerme como que le había analizado la obra. Y le digo a Roberto, nunca me animé a decirle negro. Entonces, Roberto, a mí lo que me gusta mucho cómo haces es cómo dibujás las manos. Y le decía, y si te fijas las manos de Boogie o qué sé yo, siempre tienen como una separa dos dedos, junta dos dedos, y tiene una cosa así medio expresionista. Y le decía, ¿no? El expresionismo de las manos y cómo pone los dedos. Estaba haciendo toda una cosa así para chuparle las medias en algún punto. Y Fontana Rosa me dice, eso lo robé de Hugo Pratt. Eso. Y si te fijas, el corto maltés también pone los dedos así. Y después si te fijas en el fondo, Hugo Pratt seguramente, a lo mejor, por ahí no. Pero es como dibujaba con Chile los dedos. O sea, que todo el mundo recibe como alguna influencia y data y de todos lados. Ahora, el tema de la copia, y si a mí me copian, yo no digo, uy, me voy a quedar sin carrera porque un pibe en Córdoba está copiándome un dibujo. Pero lo llamás al pibe, le escribís un mail, lo tuiteás. La única vez que puse en Twitter, creo, si mal no recuerdo, algo fue porque lo estaban usando en una publicidad. Y ahí sí no me gusta porque la gente dice, Lina está cobrando por esto y no estoy cobrando. Si estoy cobrando, bueno, me hago cargo de que hice tal o cual publicidad. Pero si no hice nada en la publicidad, muchas veces no me gusta hacer publicidad, entonces no hago. Y me la agarra otro X y se llama Alberto la aceituna, no me acuerdo, una Horacio la aceituna. Y era una aceituna para aceites, Horacio, no sé cómo se llamaba. Lo puse, digo, escúchame. Y no, era un homenaje. Y bueno, no me hagas un homenaje en una publicidad. Haceme un homenaje en tu blog y yo feliz de la vida. Pero es... Dame una parte. Pero no, hay... salvo eso, no me importa y lo entiendo. Y es como la gente aprende. ¿Cómo se logra que el humor sea internacional? El caso del humor gráfico, el humor... pasa que, claro. Que digamos... Que es exponencial, digamos, es increíble cómo el mismo humor funciona en distintos países del mundo. ¿Cómo se logra eso? Es de suerte. Es azar. Eso es de orto. Yo te lo quería preguntar. Sí, pero... me salió de orto, porque yo me acuerdo cuando empecé a dibujar Macanudo, era cuando Maitena me llevó a La Nación, en una época que Maitena había explotado en todo el mundo, y la publicaban en Le Figaro, y en Italia, y en no sé qué, y vendía sus libros por todo el mundo. Y yo me acuerdo de pensar, cuando empezaba ya con Macanudo, decir, y es obvio que Maitena tiene este rebote, porque la temática de Maitena es súper universal. Las mujeres están todas locas y su relación con el mundo, ella los conoce muy bien a las mujeres y manejó ese coso y decía, tiene lógica que funcione en Venezuela, que funcione en Francia, que funcione en cualquier lado. Y pensaba, pero lo mío es tan absurdo y tan bizarro, que la verdad es que si me lo perdonan mis vecinos, ya estoy hecho. Pero ¿por qué va a andar esto en Brasil o qué sé yo? Y después, increíblemente, por esta cuestión medio de tecnológica de internet y los blogs y los fotologs, se fue esparciendo. Y ahora salió en checo, Macanudo, ¿viste? Si yo fui a presentarlo a Praga, y se llama Enriqueta, la traductora me dice, le puse Jindriska. Y le digo, fa, qué lindo, Jindriska. Le digo, y Jindriska es como Enriqueta en checo, ¿viste? Como, no, es el nombre de mi abuela. Ah, está buenísimo. Así que, pero por... Se dio un lujo. Sí, digo, mira, la voy a saludar a mi abuela desde mi laburo. Y por suerte que te dijo, porque podría no haberte dicho nada. Sí, pero es lindísimo. No sé cómo habrá traducido el resto del libro también, pero bueno. Pero lo lindo de cómo salió eso fue casualidad pura. No había ningún tipo de intención de que fuera así. Me parece que la verdad es que si uno hace... Es medio el consejo de Tolstoy de pintar tu aldea, ¿no? De si uno hace algo que es personal y que es verdadero y que es sobre tu experiencia de estar vivo, en eso somos todos iguales, nadie entiende una goma. Ni el Papa, ni vos, ni yo, estamos todos como así. A mí tengo un libro mágico que me explica, el otro dice, no, yo quiero ser buen tipo. Nadie tiene bien la menor idea de qué está pasándonos. ¿Entendés? Somos todos igual de nuevos, además. Uno piensa, el padre y los hijos, y no, yo ya tengo 30 años, le voy a explicar a esta chica qué es vivir. El planeta tiene 14 billones de años, tiene el universo. Ninguno de los dos, ni yo ni mi hija, entendemos una goma qué mierda estamos haciendo acá. ¿Qué estoy yo haciendo, explicándole a Matilda? Bueno, hay que hacer las cosas así, Matilda. ¿Qué sé yo? Sale de, entonces, si uno hace, por lo menos, lo que sea, ¿no? Si es stand-up o si haces, te haces preguntas, te haces preguntas que tienen que ver con qué es esto que nos está pasando, que estamos todos dando vuelta en una pelota alrededor del universo, y esas preguntas son honestas y son verdaderas, la gente se va a identificar, porque las preguntas esas nos pasan a todos. Pasa el tipo en la India, a vos, a, porque no tenemos la más pálida idea. Y me parece que por ahí va lo que lo hace universal. Después, si le empezás a meter mucho color local, bueno, el chino no entiende el chiste de Boca que dice, ¿no? De las gallinas. Pero me parece que va por ahí, sí. Pero sale de orto eso, ¿no? No lo puedes decir. Voy a hacer algo que sea universal. Pero es como dice Mali Pichot, dice, vos no podés hacer algo viral en internet. Es un chabón que pisó una banana y todo el mundo vio el video y se cagó de risa a 1 millón de personas. Y dos millones, y es viral, y no hay una explicación. No. Y tratás de hacer 5.000 boludos haciendo 5.000 cosas y nadie le interesa. Y claro, hay una cosa que pasó. Porque la razón por la que pasó el video viral absurdo, que estornuda el osito panda, es verdadero. ¿Entendés? Son esas cosas que no las puedes falsear. El osito panda estaba ahí, había un osito panda y estornudó. No lo ves en ninguna tapa de un diario, ¿no? Como cae el Dow Jones, osito panda estornuda. No es noticia. Sin embargo, eso generó muchísimo más interés que seguramente una cantidad de tapas de diarios en todo el mundo. Pero ¿por qué pasó? Porque pasó, porque es verdad, porque es una cosa que no tenía por qué haber visto en tu vida un estornudo. ¿Vos viste lo del mono con la rana? No. Le voy a poner ahora. YouTube mono, el mono monkey frog. Viola la rana. Increíble. No. Unos pibitos mirándolo, riéndose. De nuevo. Otra cosa que debería estar en la tapa de los diarios. Pero, ¿por qué no lo leí en la tapa del diario? ¿Por qué no leo, viste, vudú, procesado? Mono viola rana. Por favor, no se pierdan esto. Bueno, cuando yo te vi haciendo stand-up con el show de Liniers. No sé si es stand-up. Con Kevin, pero sí, a mí me Mont me dice, dale, boludo, animémonos. Eso es stand-up de trampa. Es el stand-up tramposo. Porque es así. Yo admiro mucho un tipo como Bellera, como que sea, que se para, nadie lo conoce, agarra el micrófono y dicen, viste, cuando vas al dentista y la concha de la hora, y la gente, sin saber qué mierda es ese pibe y por qué está hablando del dentista, te empieza a hacer reír. Eso es como que yo no tengo los huevos para hacer eso. Mira, hagamos una cosa. Yo entiendo lo que vos decís. Yo te puedo invitar a un lugar sin anunciarte, que la gente no tenga claro que claro, sos vos. Claro, que digas como Ricardo. Se parece a Liniers. Yo te invito a un lugar así y vos haces. Ahí vamos a ver cuán trágico puede ser. Podría. Lo que no pensé, te expongo, claro. Nada, no digo ni que. En cambio, cuando hacemos el show con Kevin, está todo el contexto dado. Para que yo digo, buenas, ¿cómo andan? ¡Ja, ja, ja! Este Liniers es un cago de risa. Y es trampa. No hice nada gracioso. Es como, miren cómo bailo, soy un idiota. ¡Ja, ja, ja! No, es trampa porque leyeron los libros. No. Bueno, pero hay un documental de Seinfeld que estaba bueno como estaba encarado. Que era bien. Seinfeld, sí, que era él con otro pibito. Y claro, sale Seinfeld y dice, ¡hola! ¡Ja! ¡Qué bueno! ¡Newman! ¡Ja! Y yo lo entiendo al pibe porque hay algo básico de su profesión y que es obviamente la que a él le gusta, que ya no lo puede hacer más. O sea, que no puede el tipo nunca más agarrar y hacer un show de stand-up sin que nadie sepa quién es y ver realmente si es gracioso o no es gracioso. Está bien, pero en ese mismo documental, Seinfeld dice, yo 5 minutos la gente me da porque soy famoso. Ah, después tiene que seguir probando. Mentira, Seinfeld. Yo te... Estás así y decís, bueno, es Seinfeld, vamos a reírnos, me da vergüenza no reírme. No, es Seinfeld, no seas boludo. Yo vengo de ver hace 2 meses, 1 mes y medio, a Chris Rock probando material bueno, lo que en un lugar para 80. Sí, y garpó. El tipo entró y bueno, la gente, de sorpresa cayó, la gente explotaba. El chabón dijo, banquen que no va a ser tan gracioso, vamos a probar material. Y los primeros 15 minutos estuvieron difíciles. Después la rompió, pero los primeros 15 minutos... Está bien, pero los pibes son los mejores que... O sea, es como pinta Picasso. Me dice, este no me va a salir muy bueno, pero Picasso. No le sale. Entonces, no es Craig, you suck. No hay, no les pasa eso. O sea que eso me parece que... Entonces yo no estoy en esa situación. Yo no, no, a mí me... Lo que me pasó cuando empecé a presentar los libros al principio, sobre todo, y después con los recitales de Kevin, y entonces es la razón por la que entiendo un poco por qué se exponen a semejante tipo situación terrible de pararse frente a 100 personas y tratar de hacerlos reír al mismo tiempo, que es una cosa... Es que una vez escuchás que 100 tipos se te ríen al mismo tiempo... O sea, la gente cuando cuenta chistes, y se ríe uno, no, te voy a contar un chiste, y se ríe, viste, que te genera como una felicidad, viste, le hice reír y al final no se la veía venir. Imagínate eso multiplicado por 100. Es como geométrico además, o sea, hacés reír a 2, a 4, a 8, o sea, a 100 es como una adrenalina que... Y entonces yo me doy el gusto con Kevin de hacer un poquitito ese costado mío yankee que tengo por eso. Tengo lo de Kevin y hago ahí, me hago el gracioso, agarro la guitarra. Pero no me animo. Escuché, a mí me tocó ver un montón de alumnos de stand-up, de pibes que empezaban a estudiar stand-up, que decían, yo trabajo en una empresa, yo tengo mi vida, tengo mi profesión, y hago stand-up por hobby. Hasta que se suben la primera vez. Claro. Esto que decís vos, tienen los... 100 personas cagándose de risa, que aparte es una muestra, por lo general es falso, ¿viste? Se ríen porque le ponen onda. Están los amigos, claro. ¿Viste? La familia. La gente dice, yo soy el número uno, esto es para mí. Boludo, fui buenísimo, claro. Y en verdad no, bueno, ahí están en el paso uno, tienen que hacer los 10.000 chistes de nuevo. Pero eso, en el documental de... Y escuchando a veces, yo escuché algunos shows de Bill Hicks medio raros, viste, que los encontrás online, y lo escuchas al pibe pasándola como el orto, y siempre describen la vida del tipo que hace stand-up por Estados Unidos, que es como muy que, viste, viajan por todo el país, se quedan en unos hoteles de mierda, duermen a horarios de mierda, qué sé yo, todo, viste, mucha marca, mucha vida de mierda. Y decís, ¿por qué están haciendo esto entonces? Y todos son yankees. No hay que irse lejos. Son heroinómanos. Yo me he encontrado en un hotel en San Bernardo tomando mate en la punta de la cama porque no tenía una silla en el hotel diciendo, ¿qué hago acá? Pero están en mi casa. Es la explicación por la que... Y lo mismo le pasa a los músicos. Cuando haces así, te cantan todos tu canción. O sea, hay... creo que esos pibes, te pasa una vez eso, te pasa 10 veces eso y ya estás. No podés volver a meterte en una oficina y a que el jefe te diga, bueno, hizo bien las cosas. Así, licenciado, esto es una mierda. Yo quiero que se rían todos al mismo tiempo de nuevo. Así que cuidado, es un viaje de ida, estamos diciendo. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, querido. Un placer. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens. Voir les magiciens qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux.